No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Es el mejor promedio de toda su generación, dice orgullosa Sara cuando habla de su hija y los logros académicos que tiene. Todos los días Sara pide en el chat escolar la tarea a detalle. Está tras su hija para que no olvide cuaderno alguno y hace hasta lo imposible porque siempre entregue a tiempo sus trabajos. Estudia con ella a pesar de que la niña tiene ya casi 12 años de edad. Me llama la atención tanta dedicación de su mamá y por supuesto la aplaudo, pero me pregunto si en algún momento la niña será capaz de conseguir tales sobresalientes notas sin ese fuerte respaldo materno. Alison Gopnik, psicóloga norteamericana, habla del modelo de madres y padres carpinteros, aquellos que buscan crear piezas diseñadas y elaboradas al milímetro. Hoy, dice, el modelo de la paternidad ha convertido el cuidado de los niños en una obsesión, aprensión y control total. En su libro, The Gardener and the Carpenter, lo encuentras en Amazon, sentencia que criar hijos no es moldearlos para que estos alcancen un prototipo. Afirma que los niños son de naturaleza lúdica, curiosos, traviesos, activos. Si un papá interviene y de alguna forma corta esas características a fin de darles un ambiente seguro, en realidad le corta las alas para saber desenvolverse en un mundo para el cual no estará realmente preparado. Criar a los hijos no es una actividad perfeccionista. Es parte de un proceso suelto que incluso implica variaciones, imprecisiones, tal y como un jardinero esculpe poco a poco su jardín con tierra buena, en un espacio protegido y con buenos fertilizantes para después simplemente regarla y dejarla crecer. Alison lo escribe en su libro. El mejor consejo para formar niños es dejarlos jugar, dejarlos fallar, dejarlos caer y equivocarse. El cerebro de los niños se desarrolla con el juego. Con él se despliega la imaginación, la creatividad. La educación de sus papás hoy se enfoca en moldear la personalidad de sus pequeños vástagos para que ellos realicen los sueños que los mismos padres no pudieron cumplir. Que sean responsables de sus propias tareas es la manera en la que ellos perfeccionan sus ideas en torno a su propia vida. Pero sobre todo, que aprendan a llevarlas ellos mismos, a tomar las riendas y a aceptar las consecuencias. Cuando a un niño se le enseña de manera explícita, la parte lúdica de su cerebro se apaga. Cuando ellos mismos exploran, absorben mucho más, escribe la psicóloga. La respuesta no es aumentar sus responsabilidades, sino lograr que sean responsables de sus propias tareas. Soltar, practicar, aprender y estudiar por ellos mismos. Educar bajo esta visión es estar consciente de que la habilidad, el cuidado y el amor son los detalles que marcan la diferencia en la educación de los niños. Acompaña a tu hijo a lo largo de su desarrollo. Deja que se exprese, que sea único, que sea capaz de aceptar cambios y que conozca la frustración, porque sólo así se hará tolerante, afirma Alison. Estimula su libre pensamiento, invítalo a reflexionar, a cuestionarse, a decir no cuando así lo considere y respetárselo, porque ello lo llevará a ser persona autónoma, adulto determinante. Un adulto que tendrá herramientas para vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.